Del 10 al número 1. Los éxitos dance que recorren el mundo. Escúchalos aquí en la X Top Dance. La X Top Dance. Con ustedes, Julio César Soto. Bienvenidos a la X96.5 de nuevo. Estoy aquí acompañándolos en nuestro segundo conteo del día, en este sábado, con las 10 canciones más importantes del mundo dance, canciones que le dan la vuelta al planeta en las mejores discotecas, clubs nocturnos, todo lo que hacen los mejores DJs del mundo. Aquí está resumido en 10 canciones que les presento a continuación. Soy Julio César Soto, ustedes escuchan la X96.5 desde Cali y de Cali para el mundo a través de nuestra señal en streaming. Nos escuchan en www.lax965.com. Empiezo contándoles que hay dos canciones que para esta nueva edición de nuestro conteo pues salen y le dan paso a dos nuevas canciones. Dos nuevas canciones que van a ubicarse dentro de este top, pero también sonarán tres canciones que están acabaditas de salir del horno y que se las proponemos como nuestras novedades de la semana, nuestros tres recomendados. Así es que en total van a escuchar cinco canciones nuevas en esta edición de nuestro conteo. Las dos canciones que se despiden de la X Top Dance para esta edición son la posición número 10, Martin Aiken y Katjan Release juntos en Hooked, que le dicen adiós a la X Top Dance. También se despide de nuestro conteo Endor con Bump It Up, que ocupaba la posición número 8 en nuestro conteo. Así es que esos dos espacios serán ocupados por dos novedades que ya van a conocer ustedes a continuación. Arrancamos entonces desde el 10 al número 1, tratando de llegar a la canción más importante esta semana para la X96.5 en cuanto al mundo dance. Casillas número 10, número 9 y número 8. Posición número 10 para Chris Lake y Solardo juntos en Free Your Body. Mucho del tech house que anda en un auge sin precedentes en todo el mundo, y este par de señores son unos excelentes representantes del Reino Unido que han llegado para contagiar al mundo de este sonido tech house. Descienden del lugar 9, pierden una posición, cumplen 8 semanas con nosotros y se ubican en la casilla 10, Chris Lake y Solardo juntos en Free Your Body. Descendiendo también en nuestro conteo esta canción que se llama Midnight Hour, que hacen Skrillex, unido a Boys Noize y Ty Dolla $ign, que estuvieron compitiendo por un Grammy, un track bastante extraño, pero una construcción digital bastante inteligente. Un track que seduce desde la primera vez que lo escuchamos y que invita netamente a bailar. Descendiendo del lugar número 7, pierde 2 posiciones y se ubica en la casilla número 9, con 15 semanas en total en nuestro conteo. Ahí estará Midnight Hour con Skrillex, Boys Noize y Ty Dolla $ign. Y también escucharemos la casilla número 8. Allí se ubica Oliver Heldens y Mesto, quienes comienzan su aventura juntos en este 2020 con un tremendo track que funciona muy bien. Y además pues mezcla house, electro, drum and bass, y al que han titulado The Goat o The G-O-A-T, que son las siglas en inglés. Luego de poder trabajar junto a Low Black, Mesto está de regreso de la mano de su compañero holandés y su amigo además Oliver Heldens para crear este track lleno de sonidos de la vieja escuela y que nos remonta a los grandes hits de la década de los 90. Es nuestra primera novedad de la semana e ingresa directamente a la casilla número 8 de G.O.A.D. con Oliver Heldens y Mesto. Casillas número 10, 9 y 8, y así comenzamos la X Top Dance. Número 10. La X Top Dance. You always hear people talking about free your mind, free your body, free your soul. But they really don't know what that means. They don't really know how to do it. Free your mind, free your soul, free your body. Free your mind, free your soul. Do it.

talk. Semana con la X Top Dance. Seguimos contándoles a ustedes cómo se mueve el mundo dance alrededor del planeta. Cada fin de semana tienen una cita conmigo aquí en la X96.5 desde las 6 de la tarde para que se dejen contagiar de este ritmo del fin de semana, que más adelante se pondrá mejor con Residente X, que llegará con su acostumbrada descarga de buenos beats para acompañarlos hasta el amanecer. Casillas número 7 y número 6 vienen a continuación. Esta icónica melodía tiene algo muy especial porque en esta temporada ha sido tenido en cuenta por varios proyectos y varios DJs para hacer sus remixes. Se trata de un éxito ochentero que se llama Don't Go, que hizo alguna vez Yazoo. En esta oportunidad es Oliver Heldens quien lo retoma al lado de Riton y la voz de Vula para este track que viene descendiendo en nuestro conteo. De la posición 6 baja a la casilla 7, Turn Me On, con 10 semanas en total en nuestro conteo. Y escucharemos la casilla número 6, nuestro segundo nuevo ingreso de la semana. Caigo y Sandro Cavazza se unen en este track para, de alguna manera, agradecer la tremenda influencia que tuvo Avicii en el recorrido musical de ambos. Esto es una especie de homenaje póstumo a uno de los más destacados DJs de la escena, cuya partida de este mundo dejó cientos de fans deseosos de más hits. Forever Yours es el título de esta canción. Por un lado, Sandro Cavazza, uno de los vocalistas que más trabajó con Avicii, y por el otro, Caigo, quien siempre declaró su admiración por el sueco y cuánto influyó en su carrera. El track se estrenó en diciembre en Estocolmo en pleno concierto de homenaje al DJ sueco. Es nuestra segunda canción nueva esta semana e ingresa directamente a la casilla 6, Forever Yours, un tributo a Avicii a cargo de Caigo y Sandro Cavazza. Aquí están las casillas número 7 y número 6 en la X Top Dance. Número 7, la X Top Dance. Top Dance. Every time I see your face, there's a cloud hanging over you in such a beautiful way. There's a poetry to your solitude. Ooh, you should let me love you. Hold me now forevermore. Oh, I'll be thinking of you. Tell me I'm forever yours. Ooh, you should let me love you. Hold me now forevermore. Oh, I'll be thinking of you. Tell me I'm forever yours. Tell me I'm forever yours. La X Top Dance. Con ustedes, Julio César Soto. Estamos en la mitad de nuestro conteo. Estamos buscando llegar al número uno y presentarles a ustedes cuál es la canción más importante esta semana en la X96.5 en este conteo de música dance que los acompaña cada fin de semana. Vamos a seguir con las posiciones número 5 y número 4. Antes, me detengo para presentarles el primero de mis recomendados. Give It Up fue el sencillo con el que este DJ irrumpió en la escena y no tardó mucho para que nombres como los de Don Diablo, Tiesto y Oliver Heldens comenzaran a nombrarlo en sus radio shows. Más tarde, el sencillo I Used to Love You rompe el Top 10 de Beatport en 2016. Luego vendría un exitazo también anotado en el Top Dance de la plataforma de Shazam en el Reino Unido, lo que lo convirtió en uno de los DJs más tocados en la escena house. Ahora, artistas como Ed Sheeran, Dua Lipa, Alan Walker, Bastille, Jonas Blue, pues van de su mano. Aquí está Jack Wins, quien se acompaña de Rodwell en este nuevo track que viene remezclado por Antoine Delvig bajo el título Familiar Strangers. Es mi primer recomendado para hoy en la X Top Dance. Recomendado en la X Top Dance. La X Top Dance. Junto a Rothwell, ahí estaba Jack Williams con su nueva canción, un mix de Antoine Delvic, se llama Familiar Strangers, y era mi primer recomendado para hoy en nuestro conteo. 10 canciones, 10 artistas, 10 DJs que le dan la vuelta al mundo en la X Top Dance. La X Top Dance. Continuamos en la X Top Dance con las casillas número 5 y número 4. Este proyecto proveniente de Italia se ha sabido robar las miradas de todos los amantes de los buenos beats. Su pegajoso estribillo suena siempre por todos lados y han provocado un tremendo remezón en la música dance con este segundo hit y con otro pegajoso tarareo. De nuevo se acompañan de Good Boys, estoy hablando de los chicos de Medusa. Ahí están con Lose Control, descendiendo del lugar número 3, ocupando la casilla número 5 en nuestro conteo con 12 semanas en total. Y escucharemos la posición número 4, TikTok, que es una de las plataformas más virales del momento. Es también la catapulta de muchos artistas que rápidamente se viralizan en esta aplicación. Este es el caso de Amala Sandiel, conocida como Doja Cat, una rapera, compositora y productora de Los Ángeles, quien primero conquistó YouTube y ahora lo hace a través de esta aplicación de TikTok. La canción se llama Say So y sube del lugar número 5, alcanzando la posición número 4 esta semana con solo 2 semanas en nuestro conteo. Casillas número 5 y número 4 vienen a continuación. Número 5. La X Top Dance. So, day and night and morning, keep doing it the moment. Los éxitos dance están aquí en la X Top Dance. Seguimos en nuestro conteo. Soy Julio César Soto. Los acompaño a través de la X96.5 en este fin de semana, contándoles cómo se mueve la música dance en el mundo. Casillas número 3 y número 2 llegan a continuación, pero antes el segundo de mis recomendados para hoy. Recomendado en la X Top Dance. Muchos han descrito su sonido como deep funk. Creo que sí podría ser una buena descripción de ese ya reconocible beat que nos remonta a la música disco y al funk de los 70. Este proyecto nació en 2009 gracias a la genialidad de este alemán Tino Piontek, quien recientemente tuvo a su cargo uno de los remixes del extended play que publicó Dua Lipa de su exitazo Don't Start Now. Este DJ y productor llega ahora con In My Arms, donde genialmente recurre a una línea de piano del clásico de Al Stewart de 1970, Year of the Cat, mezclado con la voz de I Like It Like That de Inner Life a cargo de Jocelyn Brown. Esto suena así, se llama In My Arms. Aquí están Purple Disco Machine. la X Top Dance. Mi segundo recomendado, y tengo que decirles que es mi favorito de hoy. Ustedes todavía no escuchan el tercero, pero yo me quedo con este. Purple Disco Machine, In My Arms, son en la X96.5 como nuestro segundo recomendado para hoy. La X Top Dance. Avanzamos entonces, ahora sí, a las casillas número 3 y número 2. Posición número 3 para esto que es lo más reciente del DJ y productor alemán Robin Schulz, que inició este año con música nueva para todos sus seguidores y lo hizo en compañía de una voz llamada Alida. Aquí está In Your Eyes, escrita por ambos, una canción que llegó a plataformas digitales desde enero bajo el sello Warner. Aquí está subiendo del lugar número 5 a la posición número 3 con 3 semanas en total en nuestro conteo. Robin Schulz con Alida en In Your Eyes. Y en la posición número 2, este señor que viene de New York, que viene además respaldado por una cantidad de reproducciones en Spotify y que gracias al productor ruso Ayman Beck, pues esta canción goza de muy buenas posiciones en listados dance del mundo. Estable en esta la posición número 2. Aquí está Roses con Saint John, 15 semanas en total en nuestro conteo. Casillas número 3 y número 2 vienen a continuación. Número 3. La X-Top Dance. Whispers in the night, voices filling up your mind. You're like a ghost of you. You've been drowning in the rain, slowly saving up the pain. So deep inside of you, see the colors of the sky slowly turn from black and white. A rising hope, bright as gold. And now there's nothing left to lose. So we're breaking all the rules, and they don't know what we know. You already La X Top Dance. Con ustedes, Julio César Soto. Este es el conteo con los éxitos más importantes de la música dance en el mundo. Cada sábado tienen una cita conmigo a las 6 de la tarde para llegar, como hemos llegado hasta este momento, al número 1 de nuestro conteo. Antes de conocer cuál es la canción más importante hoy en la X Top Dance, aquí está el último de mis recomendados. Return acompaña este proyecto que se hace llamar NFI en un explosivo track 100% dance. Este DJ y productor inglés se llama Henry Smithson y justamente su nombre artístico, Return, es el slang en francés para el nombre Henry. En Newcastle, su ciudad natal, arrancó su carrera como DJ tocando en clubs nocturnos hasta ser descubierto por un destacado productor, quien lo impulsó a firmar con un sello independiente. Junto a Oliver Heldens es nuestro actual éxito número 7 en nuestro conteo de la X Top Dance con Turn Me On, y aquí está con este recomendado que es el último que les presento para esta semana. Return, aquí está con Don't Talk To Me al lado de NFI. Recomendado en la X Top Dance. Los éxitos dance están aquí en la X Top Dance. NFI con Return nos presentan este que fue mi último recomendado para hoy, Don't Talk To Me. Ya saben, si les gustó alguno de estos recomendados y quieren que haga parte de nuestro conteo, pues nos lo hacen saber a través de Twitter en @la X965 con el numeral la X Top Dance. Con mucho gusto los acompañé a través de la X96.5. Soy Julio César Soto, los invito a seguir conectados con el sonido de nuestra estación porque tenemos para ustedes siempre más música. También a que descarguen nuestra aplicación móvil en su teléfono celular, nos buscan como la X Cali a través de iOS, a través de Android también, para que nos lleven a todas partes. Retomar canciones éxitos, convertirlas en hit, esta es una forma tremenda de refrescar buenos éxitos, pero también de perpetuar la buena música. Eso ocurrió con este track. Se llama Ride It y ha regresado a estos listados dance gracias a un muy joven DJ proveniente de Kosovo que se llama Dardan Aliu, pero que se conoce en el mundo de la música como DJ Regard. Canción que suena en buena parte del mundo y que sigue siendo nuestro número uno estable una semana más. Ride It con DJ Regard, nuestro número uno en la X Top Dance. Número uno. La X Top Dance. Take me home, I wanna run.